Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Sería buena la cosa, sería bueno creer que pone la mano en la tierra y la tierra es toda de él. Que pone la mano en la tierra es toda de él. Pero existen tumbadoras y los niños sin comer, con un machete en la mano para saberse defender. Con un machete en la mano para saberse defender. Quieren que creamos que no estamos en la trinchera. Y no me voy, no me voy, no me voy. La pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Suba a la montaña y póngase capucha, que es el rostro más bonito de un pueblo que lucha. Corte el alambrado, ocupe lo que le han quitado. Y póngase capucha, que es el rostro de un pueblo que lucha. Que pone la mano en la tierra y la tierra es toda de él. Que pone la mano en la tierra y la tierra es toda de él. Pero existen tomadoras y los niños sin comer, con un machete en la mano para saberse defender. Sí, con un machete en la mano para saberse defender. Quieren que creamos que no estamos en la trinchera. Y no me voy, no me voy, no me voy. La pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Suba a la montaña y póngase capucha, que es el rostro más bonito de un pueblo que lucha. Guarde el alambrado, ocupe lo que le han quitado. Y póngase capucha, que es el rostro de un pueblo que lucha. Te acompañe y tras los puños vibre el corazón. Ten presente que un día el ejemplo que empuja tu voz en miles de rostros, en miles de capullas ya verás. Y la fuerza bien caliente de un pueblo que quieren, lucha. Quieren, quieren que creamos que no estamos en la trinchera. Y no me voy, no me voy, no me voy. La pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Ay, quieren que creamos que no estamos en la trinchera. No me voy, no me voy. Pata en el barro es mejor que tu sistema. Yo no voy, yo no voy, yo no voy. Suba a la montaña y póngase capucha, que es el rostro más bonito de un pueblo que lucha. Ay, corte el alambrado, ocupe lo que le han quitado. Y póngase capucha, que es el rostro de un pueblo que lucha. Y póngase capucha, ay, póngase, que es el rostro de un pueblo que de un lucha pueblo que... Y póngase capucha. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Ya pues, ya queridos compañeros, ya queridos vecinos, que a esta hora están sintonizando lo que es Contra Babilón, queridos compas. Les damos la más grata de las bienvenidas a cada uno de ustedes, queridos vecinos, queridos compañeros, queridos compañeres, queridas compañeras, donde quiera que nos estén escuchando, obviamente. Saludamos a cada uno de ustedes con un abrazo fraterno, virtual, radiofónico, no sé, rompiendo justamente lo que son las barreras que nos imponen, justamente lo que son las diferentes complicaciones justamente de poder llegar a tu actual territorio, pues, queridos compas. Ya estamos comenzando lo que es una nueva jornada de lo que es Contra Babilón, una semana especial. El día de hoy lo vamos a dedicar totalmente a Macarena Valdés, a lo que es su legado, a todo lo que nos dejó, todo lo que significa también su lucha contra las empresas extractivistas, cuidando el medio ambiente, justamente ella y su familia completa. Ya a través de Rubén Collío, también huerquén de la comunidad de Tranguil, queridos compañeros. Así que se lo vamos a dedicar, obviamente, a todos ellos. Una familia de lucha, una familia de conceptos claros frente a lo que es un ecosistema completo, asesinada por sicarios del puto poder económico. Así que se lo vamos a dedicar a ello, obviamente, a un nuevo año, ya a 5 años ya del asesinato de Macarena Valdés, porque a la negra la mataron. Ya, así que se lo vamos a dedicar a ella, queridos compañeros, con bastante emoción, ya, porque lo que significa la vida de la familia de Macarena Valdés, de Rubén Collío, de sus hijos, y la forma del asesinato por los sicarios de estas empresas, es terrible. Me imagino que usted lo sabe, querido vecino, querida vecina. Si no lo sabe, el día de hoy se va a estar enterando de lo que es este fatídico asesinato como luchadora social, que es Macarena Valdés. Ya, queridos compañeros, y obviamente ya comenzó lo que es la buena música a través de Sonora Insurgente, del disco Al Fin Justifica los Medios, del 2015. Escuchamos Capucha, y esta música nos dice de que tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices. Día, queridos compas, estábamos ordenando todo lo que son los papelitos que tenemos acá, obviamente, para poder saludar a cada una de las radios cómplices, pues. Por eso nos demoramos un poquitito más. Junto con eso también, nos trapicamos. Día, saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Nehuen, radionehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de la aplicación gratuita de Radio Nehuen, y junto con eso también a través del dial virtual de la Nehuen, que es www.radionehuen.cl. Saludamos a los compañeros porteños a través de lo que es Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Valparaíso, sábado 23 horas, y a través de radioplaceres.cl. Las compañeras del colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina. Las compañeras de Casandras, a través de su radio web artesanal de orugas y mariposas, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Radio Curruf, la señal del viento, se llama Currufpo. Radio Curruf.org. ¿Ustedes saben que Curruf es del viento, significa del viento? ¿O me estoy metiendo en la pata de los caballos? Parece que es del viento, ¿sí? No debía haber hecho eso, si no estaba seguro, ¿sí o no? Bueno, Radio Curruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Se me empieza a lenguar la traba. Asalto Mata Radio, asaltomatarradiorock.com, directamente desde Madrid, domingo 6 de la mañana, sonando ahí tempranito en la Asalto Mata. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Reñaca Alto, www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, los viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, domingo 18 horas y vamos de nuevo. Viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Ahí sí, por Radio Luz Libre 963.wordpress.com. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas y sábado desde el mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Rancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas a radioeducativa.daemnancagua.cl. Desde Trelew, Argentina, sonando fuerte en la Sudaca FM comunitaria, radiosudaca.org, y a través del 105.3 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo desde las 11 de la mañana. Radio Chapita FM desde Barrio Nuevo París en Montevideo, 88.5 de la frecuencia modulada todos los días viernes y sábado desde las 21 horas, de Montevideo obviamente. La Chapita FM 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves desde las 15.30 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía y 20 horas, sonando el día viernes ahí casi todo el día en la Villa Olímpica, po. Sonando también a través de la radio comunitaria Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada srcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, viernes 15 horas de Argentina. Radio Ajusco Radio de México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada en radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas en horario de Granada. Radio 31 de enero, radio31deenero.org, es radio 31deenero.org, en directo los miércoles 22 horas, es decir, estamos sonando ahora, po. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, a través de la aplicación de Google Play, Radio Lafkenche también, los días viernes desde las 19 horas. Radio Capucha, radiocapucha.perronegro.cl, sábado 20 horas. La Cahuinche, no me he sabido de La Cahuinche, no me he escrito ahí de Petorca, cahuinche.cl. Y por último, Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de www.labulla.org, jueves 18 horas, a través de La Bulla. Metiendo bulla nomás. Metiendo bulla, hoy. Ya, queridos compañeros, ahí saludamos a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón, porque siempre lo haremos y siempre lo seguiremos haciendo. Y nos agrada, obviamente, poder saludar a cada una de ellas. Prontamente se vienen los 10 años de la Radio UCAN, así que atentos también a eso, ya, así que atenti, ahí van a estar avisando a los compañeros de la Radio UCAN cuando van a estar conmemorando y celebrando 10 años de radio como centro cultural de las comunicaciones AUCAN. Gran abrazo a cada uno de los compañeros de la UCAN. 10 años, caleta igual. Sí, pues bien. Bien, pues, compañeros. Ya, vamos a continuar con la música. Ahora vamos a ir con la cumbia, queridos compas. La pachanga contestataria. Primero que todo, vamos a escuchar a La Itinerante con el tema Cara, porque la vida está cara, tal como dice La Itinerante. Y luego vamos a escuchar a La Sagrada con el tema Despertar. Buena cumbia, pachanga. Contestataria, social, sonando acá en la Contra. Cara de cansancio al fin de la jornada. Y de sol a sol, partiendo el lomo vamos sol a sol.

de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Salta ya porque de ti depende despertar. Oh, lo, lo, lo. Seguimos escuchando Contra Babilón. Un pueblo mapuche, demás pueblo originario y hermano, y al pueblo de Chile. Mi nombre es Víctor Montenegro, de 17 años de edad, ex preso político, hijo del dirigente sindical Manuel Bernardo Montenegro Urra, secuestrado en la mazmorra de Valdivia por este estado chileno. Hago este audio para decir y expresar que por parte de las policías he sido totalmente hostigado, amenazado y amedrentado totalmente. De antes que yo me acusaran de una causa de la cual tuve que pagar 7 meses en el Sename, anteriormente de eso, policía de carabineros y policía de investigaciones me hostigaban, haciéndome en el día control de identidad 3 veces, 4 veces, cosa que ellos por reglamento tienen derecho a contactarme una vez al día solamente control de identidad, donde me ven con mis mascotas tranquilamente paseándola, que es un perro de raza Rottweiler y otro de raza pastor alemán. Ellos me amenazan que me van a matar mis perros, que me van a mandarme preso igual que mi padre, que los perros los van a matarlo sí o sí, que yo voy a estar preso igual que el weón de mi padre, como lo dicen ellos con esas mismas palabras. Siempre donde me ven me hostigan, me amenazan, me han amenazado de muerte. De hecho, tengo los videos que acá tengo en la cámara de seguridad que tuvimos que poner acá en mi domicilio, porque siempre venían acá mismo a mi domicilio a amenazarme que me iban a matar a mi papá, que me iban a matar a mí, a mi mascota. Y bueno, tengo todos esos videos también. Después que salí de acá del Sename, me ha empezado a hostigar nuevamente policía de investigaciones, a pedirme en el día hacerme 3 veces control de detención. Llaman para la unidad consultando con mi ruta a ver si es que tengo alguna causa vigente o a ver si es que tengo alguna orden de arresto, cosa que no tengo porque no ando haciendo cosas malas. Solamente me dedico a estudiar y seguir los mismos pasos de mi padre, que eso es la lucha. Ahora por parte de carabineros, el otro día me querían llevar detenido sin haber cometido un previo delito, por la sencilla razón que yo, antes de estar en el Sename, un funcionario de carabineros de nombre Víctor, o sea de nombre Rodrigo Carrasco, hizo una denuncia por amenazas de muerte, que yo lo había amenazado de muerte a él. Ya yo salí del Sename y un día me encuentro en la esquina de mi casa en compañía de mis perros, cuando él andaba de servicio con otros colegas, y les dice que yo lo había amenazado a él de muerte, que recién de nuevo otra vez yo lo amenacé de muerte, cosa que no fue así, teniendo testigos al favor mío. Me siguen, persiguen hasta mi domicilio, que alcanzo a meterme dentro de la casa. Y ellos querían echarme el portón abajo y simplemente llevarme detenido, que yo le había hecho una amenaza de muerte al personal de servicio, al suboficial Rodrigo Carrasco en específico. Siempre son los carabineros que me hostigan de nombre. Son Víctor Cariqueo Catrín, cabo segundo. Él es uno de los carabineros que siempre me hostiga y me amenaza de muerte, junto a Rodrigo Carrasco Salazar, que es un suboficial, es un sargento. también decirles que nuevamente el día de hoy, alrededor de las 4:30 horas, me persigue junto a mi amigo que andaba yo, personal de carabinero y personal de policía de investigaciones. Me persiguen con el fin de llevarme detenido sin estar cometiendo algún delito, ellos sin tener pruebas que yo cometí algún delito. Nos persiguen, cosa que nosotros por nuestra integridad física corrimos hacia el domicilio de mi amigo, pudiendo entrar al domicilio. Se me quedó afuera de la casa de él mi bicicleta. Cuando llegó personal de carabinero, andaba el mismo carabinero que siempre me hostiga, Víctor Cariqueo Catrín y Rodrigo Carrasco Salazar. Andaba una camioneta, andaba el Jeep de la Dodge, que es marca Dodge, y andaba personal de policía de investigaciones de Angol. Y tuve que dejar la bicicleta fuera del domicilio de él para nosotros poder entrar a la casa y no lo llevaran detenido, porque los podían acusar de algún montaje, como siempre lo han hecho en distintos casos que han salido. Y se me quedó la bicicleta fuera de la casa de él cuando se baja el carabinero Víctor Cariqueo Catrín, que lo tengo totalmente grabado y también están los videos de las cámaras de seguridad, cuando él toma la bicicleta y la echa atrás, en la parte de atrás de la camioneta que ellos utilizan de servicio. Y me querían llevar detenido sin cometer ningún previo delito. O sea, siempre estoy siendo hostigado por esta policía porque dicen que yo soy el brazo derecho de una persona muy peligrosa, que en este caso es mi papá, un dirigente sindical honesto, que nunca se lo ha vendido a las empresas transnacionales, que le han ofrecido millones de pesos, pero nunca jamás se ha doblegado. Es de que siempre está con la clase obrera, defendiéndola, defendiéndole sus derechos, y siempre con su cabeza bien en alto porque nunca se ha vendido. Entonces, como a él ya lo encarceló este gobierno, como lo hace con todos los dirigentes sindicales honestos, simplemente este gobierno, este Estado, quiere encarcelar a su hijo, que en este caso soy yo. Qué sé yo, no sé, acusándome de algún montaje o algo. Yo, en este minuto, tengo 17 años. A la edad que tengo que salir con mis dos perros, raza pastor alemán y otro rottweiler, por el temor que estos carabineros me puedan hacerme algo, llevarme a un campo, torturarme, matarme, como lo han hecho muchas veces en esta ciudad. O también que me puedan acusar de algún montaje, como ya lo hicieron hace poco cuando estuve en el Sename, y me puedan acusar de algún montaje en el que pueda pasar años preso, igual como mi padre tiene que cumplir su larga condena. O sea, como ya lograron, entre comillas, encarcelar al dirigente sindical honesto, que nunca se vendió a las empresas transnacionales, ahora quieren encarcelar a su hijo, que es brazo derecho, que en la misma mente a seguir del padre, que yo voy a seguir los mismos pasos de él. Siempre me han amenazado que te van a matarte y todo. Y yo temo mucho por mi integridad física, que me vaya a pasarme algo, o simplemente me hagan un montaje en el cual tenga que pasar muchos años preso. Yo hago un llamado a todas las organizaciones, a las personas de los derechos humanos, que me puedan ayudar a obtener un recurso de amparo y protección y o también una orden de alejamiento por parte de estos carabineros, porque temo mucho salir a la calle, no salgo por temor que me vayan a hacer algo, y simplemente hago ese llamado a organizaciones y a derechos humanos, que se me pueda presentar alguna medida de protección, recurso de amparo, o orden de alejamiento por parte de estos carabineros. Todo para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí estábamos escuchando las palabras de Víctor Montenegro, expreso político, ya en la cual emitieron justamente lo que es un comunicado que lo vamos a conocer ahora. Comunicado a las organizaciones de derechos humanos y organizaciones populares y sociales que correspondan. Ante los reiterados hechos de hostigamiento y amenazas por parte de funcionarios de Carabineros de la Tenencia de la Comuna de Renaico y la Policía de Investigaciones de Angol contra el menor de edad Víctor Montenegro Muñoz, de 17 años, queremos declarar lo siguiente. Ante el historial de corrupción, montajes y falsificación de pruebas que ostentan tanto Carabineros como la PDI en la zona de Huelmapu como a nivel nacional, los hechos denunciados son de gravedad extrema. Para dimensionar los actos de hostigamiento, persecución y amenaza que se ven sometidos nuestro compañero menor de edad, hay que considerar que Víctor anteriormente había sufrido torturas y tratos crueles por parte de agentes del Estado, por el cual la repetición constituye un cuadro de ensañamiento contra él y su familia por parte de la policía y organismos estatales. Ante el historial de violaciones de los derechos humanos que han cometido agentes del Estado y adscritos tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones contra personas opositoras al actual Estado y régimen político neoliberal, aumenta mucho más la gravedad de los hechos denunciados por el menor de edad, quien sufrió prisión producto de un montaje policial y judicial y es hijo de un connotado preso político, presidente de un sindicato nacional de trabajadores de la construcción Sinamoc Chile, Manuel Montenegro Urra, quien está actualmente condenado por dirigir una huelga obrera y cumpliendo condena en la cárcel de Ancahue, de Valdivia. Es decir, los agentes del Estado que atacan y violan los derechos de la vida libre de amenazas y a la seguridad personal de Víctor Montenegro lo hacen por motivación política, al saber que su padre es un activista sindical opositor al modelo vigente. Consideramos que Víctor Montenegro lo asiste su derecho constitucional a la vida y de integridad física, a vivir como cualquier estudiante secundario de su edad, libre de amenazas y persecuciones. Quienes deben velar por estos hechos son los organismos estatales que terminan persiguiendo y hostigando al mismo adolescente. Por lo tanto, esta persecución es una grave violación de los derechos humanos por motivos políticos y considerando el historial de violencia que ha sufrido Víctor en manos de Carabineros y otros agentes del Estado. Después continúa justamente el comunicado. Pedimos al INDH que tome acciones concretas ante los organismos policiales involucrados en la violación de los derechos humanos de Víctor, que se restituya el bien sustraído al menor, es decir, su bicicleta, que se presente en este organismo una querella contra los agentes del Estado que han cometido estos delitos, que se individualicen e identifiquen a cada uno de los policías que han cometido estos actos. A la Defensoría de la Niñez le pedimos hacerse cargo de todas las medidas que adopte tanto la familia como el INDH y otras organizaciones de derechos humanos. Llamamos a las organizaciones de derechos humanos, sindicales, territoriales, sociales y culturales a solidarizar con Víctor y su familia. De todos nosotros depende que la vida, la integridad física y psicológica del menor de edad, Víctor Montenegro, sea protegida y no tengamos que lamentar crímenes cometidos contra él por estos agentes del Estado chileno. Esto lo firman diferentes organizaciones también, diferentes asambleas, está el colectivo Población La Palma, Brigada de Propaganda MIR, el sindicato Sinamoc Chile, sindicato Cosmoplas, la asamblea Hip Hop Autoconvocada, colectivo Memoria Gráfica, colectivo Libertad Copiapó, colectivo Rodriguista Nueva Generación, entre otros también. Ya sábado 13 de agosto del 2021. Junto con eso también, queridos compas, queremos dar a conocer, por aquí lo tenía, acá está, la Coordinadora Nacional de Presos y Presas Políticos de Chile, vocería de prisión 16 de agosto. Como integrante de parte de la vocería y la coordinación y la Coordinadora Nacional, repudiamos en forma enérgica el hostigamiento que están siendo sometidos nuestros hermanos y hermanas de organizaciones populares que viajaron a Copiapó, en la cual se estuvo realizando justamente una jornada anticarcelaria y que de vuelta fueron allanados. Esto se enmarca dentro de lo que es el control territorial con que cuenta la democracia delincuente, marcando a los que luchan, creando la sensación de control psicológico como de libre circulación. Nuestro profundo rechazo a este actuar vil por parte de Carabineros, bastardos sin gloria, y a quienes participan entregando información como sirvientes de sus amos y anaconas mil veces. Desde ya nuestra plena solidaridad con cada uno de los compañeros y compañeras, como así con sus familias también, es que sepan que nadie, que nada empañará el proceso de articulación y fraternidad del pueblo para el pueblo. Un abrazo desde desde el purgatorio institucional. Vamos que vamos por el camino justo de la victoria, será nuestra, de los nadie, los invisibles. Juicio y castigo, no a la impunidad. Cristian Arismendi, preso político. Canaca, preso político. Luis Castillo, preso político. Carlos Valenzuela, Ruperto Ayupi, Cote Ibacache, vocera exterior y ex presos políticos son los que firman este comunicado también con respecto a lo que estuvo sucediendo en una jornada anticarcelaria que se estuvo realizando en Copiapó, en la cual viajaron bastantes familias también de Santiago para participar en esta actividad y obviamente fueron hostigados por los putos pacos de mierda. Ya, así de simple, queridos compañeros. Así que eso es. Y eso, nuestra más sincera solidaridad a cada uno de los compañeros presos políticos de la revuelta, presos políticos anarquistas, presos políticos de la guerra social, de larga condena, todos los compañeros presos políticos, queridos compas, desde acá llamamos y gritamos a la libertad de cada uno de ellos. Esto es Matarlos es poco, matarlos es poco, ¿sí o no? Vamos a ir a escuchar Preso Político y luego vamos a escuchar a Santiago Rebelde con El Pueblo se Revela. camino de la libertad. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compañeros, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, vamos a ir a escuchar primero que todo a Humanos Inquietos, una banda de punk rock clásico de Buenos Aires, Argentina. Hacemos temas propios y covers rearreglados y algunos en castellano. Nuestro amor por The Clash, La Polla Record, Ramones, Descendants, Green Day y demás bandas nos hizo juntar, como también así la realidad del mundo. Reflexionamos sobre el comportamiento del humano en el planeta y cómo se desarrolla en sociedad con una visión crítica. Utilizamos la música como medio de expresión y la influencia que nos marcó la música a fines de los 70. Somos tres integrantes de diferentes edades, 43, 19 y 13, que nos une la pasión por la música y las ganas de decir que acá estamos y que no... y que nos expresamos. Ya vamos a ir a escuchar a Humanos Inquietos con lo nuevo de lo nuevo, llamado el tema Utópicos. Y luego vamos a escuchar a lo nuevo de lo nuevo también de la banda Los Pipeños, una banda amiga ya del programa, ya llamada Los Pipeños. Vamos a ir a escuchar lo nuevo llamado El Perdedor. Los Pipeños publican nuevo single El Perdedor en esta nueva canción de banda de rock chilenos acerca al rockabilly y al foxtrot. Los Pipeños acaban de publicar su nuevo single llamado El Perdedor, una canción antigua que el grupo revivió este 2021 y que mezcla ritmos como el rockabilly, el foxtrot y el jazz huachaca. Este nuevo single es un adelanto del material más extenso que el grupo pretende lanzar a fines de septiembre. Los Pipeños además se encuentran preparando un nuevo material audiovisual por parte de su historia, lo que aparte de la que parte a fines de los años 90. Son bastante cabros, comenzaron los compañeros de Los Pipeños. Ya tienen una historia bastante entretenida, compañeros. Así que en algún momento podemos tenerlos allá, los compañeros de Los Pipeños. ¿Quién dice por ahí en algún nuevo programa que pueda salir? Adelantando algo. Ya, queridos compañeros, vamos entonces con Humanos Inquietos con el tema Utópicos y luego Los Pipeños con El Perdedor. Volverá. mira su vida con dolor. El perdedor, oh, oh, oh. El perdedor, oh, el perdedor, oh, el perdedor, oh, el Cadenazo Radial Internacional, Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Desde Puel Mapu te invitamos a sumarte en el Cadenazo Internacional por justicia para Macarena Valdés Muñoz Yem. Porque habitamos el Hualmapu y reconocemos en las aguas libres los sueños de nuestros pueblos. Sábado 21 de agosto, desde las 10 de la mañana. Sobrepasamos fronteras impuestas, enlazamos territorios, sueños y resistencias. Sábado 21 de agosto, te esperamos. Macarena Valdés, Yekumye, Kayekumye Fui, Oyemka, Weichanmeu. Todo para adentro, para adentro. Ya pues, queridos compañeros, ahí teníamos a los tremendos Los Pipeños junto con Humanos Inquietos dentro de lo que son los nuevos sonidos de La Rebelión, obviamente en la cual vamos presentando todo lo que es la música que nos va llegando, la música nueva, queridos compas. Y luego escuchamos La Cuñita del Cadenazo de por Macarena Valdés, que vamos a estar comentando en un ratito más también. Ya dentro de la semana, me imagino que ustedes se enteraron obviamente de lo que sucedió en Afganistán. Y lo que después justamente nos sorprendimos gratamente con lo que es la lucha de las mujeres. Porque las mujeres obviamente tienen muchísimos más ovarios que los hombres. Ya, eso hay que decirlo y hay que recalcarlo y subrayarlo. Ya. Mujeres de Gor de Afganistán tomaron las armas para luchar contra los talibanes y afirman que defenderán sus áreas. Esto no es de ahora solamente, esto comenzó ya a mediados del mes de julio, a principios del mes de julio de hecho. Comenzaron las mujeres a armarse justamente porque ya sabían lo que se venía dentro de lo que es Afganistán. La idea justamente no es retroceder 20 o 30 años atrás, en la cual prácticamente la mujer estaba, estaba minimizada al máximo por el hombre, ¿ya? Así que justamente no podemos dar más de admiración por cada una de ellas, ¿ya? Así que desde acá por lo menos le mandamos un gran abrazo fraterno, ¿ya? Como les comentábamos, a mediados de julio ya las mujeres de la provincia de Gor se organizaban y se arman en defensa de la libertad de las mujeres y de su pueblo. No permitiremos que se repita la era talibán. Tomaron las armas para luchar contra los talibanes y dijeron que defenderán sus áreas en Afganistán. Tenemos experiencia de la época oscura de los talibanes. Una vez más, no permitiremos que las mujeres se queden en sus hogares y no puedan salir de ellos, afirma una de las manifestantes mientras sostenía un fusil AK-47. Las mujeres y las niñas tienen grandes logros en todo el mundo y no debemos desaparecer. Todas podríamos desempeñar un papel en la defensa de nuestro pueblo, ¿ya? Así de simple y así de clara son las mujeres y su lucha, queridos compañeros. No solamente en la de Afganistán, sino que a través de todo el puto mundo, todo lo que es la gran Mapu, las mujeres siempre nos han dado una patada en el hocico de cojones y de ovarios, ¿ya? Así de simple, compas. Y tenía algo más por acá. A ver, espérenme un segundo. No, era eso. Básicamente porque lo otro después lo vamos a dar también. Esto es la buena música, queridos compas, en la cual seguimos continuando. Seguimos continuando. Es como redundar, ya, porque seguimos y continuando es lo mismo, po. No tengo que decir ese tipo de cosas y ese tipo de palabras, po. Nada que ver, po. Esto es Abya Yala con el tema Fuerza Mujer y luego Las Musas del disco Victoria del 2013, Mujer. Es ahora, mujer, ven y acércate. En tu canto, mujer, aconséjame. Con tu fuerza de mujer, ven, inspírame. Señales, mujer, de que todas juntas se potencian. Dos y dos son cuatro manos construyendo ese. Vehículo de gente, vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente, como es el templo. Es sagrado, siempre nos protege. Mueve la cultura, es vehículo de gente. Vuelvo a ser mejor versión de mi persona. Brilla con tu luz hacia el presente. Es ahora, mujer, ven y acércate. En tu canto, mujer, aconséjame. Eres mujer, eres mujer. que llena de secretos. Das luz a nuestros sueños, dejando sentimientos en cada uno de tus movimientos. Es rítmico tu cuerpo, completo pensamiento. Es tu fuerza la que me sirve de alimento para seguir y continuar con tu fuerza. Siento que todo lo puedo lograr, mujer que llenas de amor el mundo alrededor. Tú eres el motor de toda la creación. Con tus besos yo me enfrento a cualquier situación. Eres mujer, fuente de mi inspiración, esencia de la vida, la dulce energía que entregas día a día, en el campo, la ciudad, en la selva o en el mar. Sin ti, compañera, te juro que nada lo puedo lograr. Llena de belleza en cada centímetro de tu cuerpo, de pies a cabeza. Eres mujer llena de placer, es tu boca la que los hace estremecer. Con tu mirada mágica, tu sonrisa armónica y tu voz melódica. Burbujas de la vida, es tu cuerpo la tierra prometida para plantar en ella la mejor semilla, la mejor semilla, la mejor semilla. Si luchamos juntas, seremos más fuertes. Tendrás una mano amiga, tenlo presente. Ven amiga mía, quédate a mi lado. Borremos juntas el triste pasado. Quedó abandonado, quedó abandonado. El triste pasado quedó abandonado. Quedó abandonado, quedó abandonado. Grita, soy mujer y nadie me ha usado. Soy mujer, soy big girl, soy MC. Y por lo tanto escucha lo que vengo a decir, pues vengo esparciendo mi estilo, dejando huella como los grafitis de Pulido. Así que para oírnos, límpiate el oído. Representando el hip hop femenino, derramando prosas por tu camino. Vean que en Guatemala aún no todo está perdido. Un minuto de silencio por todas las mujeres amenazadas, maltratadas y asesinadas. No, no, eso no, mejor lo uso para alzar la voz. Me cansé que digan las mujeres solo sirven para los oficios domésticos y para trabajos estéticos, que somos un objeto sexual. Solo comentarios patéticos. Y hoy te digo que por ser mujer me discriminan. Dicen que yo sirvo solo para la cocina. Hay que demostrar los abusos cotidianos. Tenés que hablar y entre nosotras ayudarnos. Si luchamos juntas, seremos más fuertes. Tendrás una mano amiga, tenlo presente. Ven amiga mía, quédate a mi lado. Borremos juntas el triste pasado. Quedó abandonado, quedó abandonado. El triste pasado quedó abandonado. Quedó abandonado, quedó abandonado. Grita, soy mujer y nadie me ha usado. Si tenemos virtudes, pero se necesitan fuertes actitudes de carácter sobresaliente. Levántate, mujer, y di lo que sientes. Que nadie tape tu boca, que nadie bote nuestra roca. Que nadie venga a decirte que lo que pienses no le importa. Bota lo que te perjudique, di que no eres débil. Que nadie te adjudique, no permitas comentarios. Y hay más presencia de nosotras en diarios. Ya demostramos que podemos aspirar a más. Habemos big girl raperas que no se rinden jamás. ¿Y qué esperas para salir adelante? Demuestra lo que vales y que puedes esforzarte. Hoy te digo que por ser mujer nada nos domina. Y por hacer lo que hacemos muchos nos admiran. Por eso seguimos tirando en las tarimas con Kunti Mai y MC Suina. Si luchamos juntas seremos más fuertes. Tendrás una mano amiga, tenlo presente. Ven amiga mía, quédate a mi lado. Borremos juntas el triste pasado. Quedó abandonado, quedó abandonado. El triste pasado quedó abandonado. Quedó abandonado, quedó abandonado. Grita, soy mujer y nadie me ha usado. Representando a la mujer, las musas, mi cuarto estudio. A 5 años de impunidad en el femicidio empresarial contra Macarena Valdés Muñoz, defensora mapuche de la tierra y el territorio, asesinada por sicarios presuntamente vinculados a Hidroeléctrica que intervenía el territorio de la comunidad Nehuen de Tranguil en Hualmapu. La coordinación construida desde octubre 2016 a la fecha les convoca a exigir justicia para Macarena Valdés Muñoz, defensora mapuche de la tierra y el territorio. Queremos reflexionar políticamente sobre el contenido de esta lucha y proponer acciones que conmemoren la lucha de Macarena, de su familia y de su comunidad. Nos paramos desde la autonomía política en relación a las hegemonías partidistas que observamos se despliegan actualmente post-revuelta popular de octubre 2019 en las luchas populares, movimentistas, feministas, de clase, de las disidencias sexuales, ciudadanas y otras. Nos oponemos al sistema racista, colonialista, capitalista, que nos oprime, y encaramos a la dominación patriarcal más allá de consignas sobre diversidad, enfoque de género y o inclusión. Porque los males de este sistema asesino no se destruyen con programas, leyes y consignas populistas. La violencia estructural es sostenida y alimentada por élites empresariales, políticas militaristas, institucionales, supremacistas raciales y sexuales. No aceptamos la demagogia condescendiente, solo la devolución de los territorios saqueados, la liberación de la tierra y los cuerpos que han querido someter a su orden patriarcal racista. Nuestras certezas tienen memoria política de 500 años de colonialismo, de dictaduras y de 30 años postdictatoriales en que hemos sufrido persecución, saqueo y engaño desde las instituciones del Estado chileno. Las defensoras y defensores de la tierra y el territorio como Macarena se les han opuesto con fuerza a esas instituciones y entonces les han asesinado tal cual lo hicieron con otras insurgencias en la historia de nuestras luchas territoriales y populares. Los agentes del Estado chileno, los poderes capitalistas y sus sicarios han violado, encarcelado, desaparecido, torturado y mutilado personas por oponérseles, por no ser de sus élites, por no ostentar poder ni posición de privilegios. Se han ensañado con las mujeres y disidentes sexuales, con migrantes empobrecidos y con comunidades ancestrales, militarizando el territorio mapuche y a las poblaciones en lucha. Imponen la impunidad de manera hipócrita, mostrándose condescendientes, pero sus acciones hablan más que sus discursos. No les creemos. Por su parte, quienes se han rebelado lo han hecho por autodefensa y para el cuidado colectivo de sus comunidades. Así lo hizo Macarena, nos consta. Su vida y sus acciones fueron para cuidar a su comunidad y para cuidarse del odio de este sistema que le amenazaba y que terminó con su vida. Ella defendió con ternura y fiereza a sus hijos, a su compañero y a sus lamien de lucha y territorio. Amaba la tierra, se alegraba con la naturaleza y peleaba férreamente por lo que creía y sentía justo. La tarde del lunes 22 de agosto de 2016, Macarena apareció muerta en su casa en Tranguil. Su cuerpo estaba colgado. 21 días antes, el 1 de agosto, Macarena Valdés había estado todo el día en el corte de camino que realizaba su comunidad, Nehuén de Tranguil, para lograr que RP Global no instalara cables de alta tensión. El corte duró desde temprano en la mañana hasta las 4 de la tarde, cuando finalmente la gobernadora de Valdivia, Patricia Morano Büchner, se comprometió con la comunidad a una reunión para revisar la situación y ordenó a RP Global que se retirara del terreno. La reunión comprometida se hizo el 19 de agosto, pero la gobernación dio excusas y solo planteó cuestiones generales, ampliando el plazo para las decisiones. En este ambiente, el domingo 21 de agosto, llegó al territorio un vehículo con logo y chofer de la empresa RP Global, en el que iban dos hombres, Osvaldo Jaramillo y Juan Luengo, quienes exigieron a Mónica Paillamilla, dueña del terreno donde vivían Macarena y su familia, que les desalojara. Mónica les respondió que ella estaba contenta con la familia y que no tenía motivos para desalojarles. Como no la convencieron, Jaramillo y Luengo entonces explícitamente replicaron que algo muy malo podría pasarles a alguno de ellos si insistían en quedarse. Al día siguiente, alguien asesinó a Macarena, presuntamente sicarios de RP Global Chile. Macarena no se colgó, pero sí la estrangularon con una ligadura. Ella trató de quitarse la cuerda, luchó para ello y no lo logró porque una o más personas se le opusieron tirando de la cuerda con fuerza y sosteniéndola a ella para que no pudiera moverse. Es lo que concluyó el patólogo británico John Clark, exdirector del jefe de Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Glasgow, expatólogo jefe del equipo forense designado por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y actual perito de la Corte Penal Internacional. Macarena fue y es semilla de ternura y lucha. Exigimos desmilitarización del Gualmapu, liberación sin condiciones a todas y todos los presos políticos anarquistas y subversivos de la revuelta popular. Liberación sin condiciones de todos los presos políticos mapuche. Devolución del territorio ancestral despojado. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Trova Libre a esta hora. Queridos vecinos, queridos compañeros, agradecemos a las compañeras, a La Polilla, que es participante de lo que es el Radio Humedales, ¿ya? Que nos envió justamente lo que es esta cuñita sobre Macarena, Semilla de Ternura y Lucha, que es justamente el nombre que le da al próximo cadenazo que se va a estar realizando este día sábado. Le vamos a estar comentando eso también en un ratito más. Comenzamos justamente rindiendo un homenaje, ¿ya? A lo que es Macarena Valdés y su lucha. Dentro de lo que es la Trova Libre vamos a escuchar dos temas dedicados justamente a Macarena Valdés. Primero que todo vamos a escuchar a Cuarto Creciente con el tema Canción por Macarena Valdés. Y luego vamos a escuchar al grupo cultural TUN, ya en el cual aparece con su colectivo también. Vamos a ir a escuchar Canto por el Agua, homenaje a Macarena Valdés. Porque a la negra la mataron y la conmemoramos en la contra. Cuando veníamos caminando de vuelta nos cruzamos con un vecino que nos dice oiga vecino, me dijo váyase rápido a su casa que su señora se mató. Cuando llegué aquí encontré a mi hijo Francisco de 11 años llorando al lado afuera de la reja, desesperado porque él llegó del colegio y encontró a su mamá muerta. Visitada por las cuatro austriaco que vulneró los derechos de una comunidad ancestral, que es la comunidad Quilimpán. Este es un lugar de amor, eso es, un lugar de vida, de creación, de un lugar de paz. Nosotros no buscamos la violencia, nosotros no queremos, nosotros cuando nos vinimos para acá nos vinimos pensando en construir, en crear, reconstruirnos como mapuche. Amenazas el día 21 y bueno, el día 22 mi señora amanece muerta, aparece muerta, y el día 23 vienen a hacer el cableado, que es lo que nosotros personalmente nos hemos estado poniendo. Yo tengo la claridad de que el asesinato de mi mujer fue precisamente para eso, para debilitarnos y para que el día 23 no estuviéramos en la casa. Por eso asesinaron a la negra el día 22. Oye,

están robando agua de la montaña. Mi nombre es Macarena Valdés Muñoz. El 22 de agosto del 2016 me hallaron muerta. Colgada de una viga, al interior de mi casa. Todo sucedió a la vista de mi pequeño hijo de solo un año y medio. ¿Quién me halló? Fue mi otro hijo de 11 años. Mi familia y mis amigos no lo creyeron así y lograron pagar peritajes que demuestran lo contrario. Estaba muerta cuando me colgaron. Estaba muerta cuando me colgaron. A Macarena la mataron. A Macarena la mataron. Serán 4 años sin justicia. A Macarena. A Macarena la mataron. A Macarena la mataron. Justicia para Macarena Valdés. Lo cuento yo y te pido que lo cuentes tú. La vida no es color de rosa, la vida es multicolor, la vida es hermosa. Solo que nos hicieron pasar por la parte más oscura, y ahí hemos vivido todo este tiempo. Lo que nunca se imaginaron es que las cosas más bellas se dan en la oscuridad. Los besos más profundos se dan con los ojos cerrados, y la tranquilidad más profunda, que es el útero materno, también es una oscuridad. Entonces hoy desde la oscuridad, nos levantamos con más fuerza. Mari Chigüeu, Rubén Collío. Manos que dan, manos que piden algún futuro, para no morir en soledad. Allá, allá. Mano bien. Trabajaba enlazando algún telar, mano esclava, aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. Aplaudiendo algún cantar, allá, allá, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos. tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Cadenazo Radial Internacional. Macarena Valdés, semilla de ternura y lucha. Desde Puel Mapu te invitamos a sumarte en el Cadenazo Internacional por justicia para Macarena Valdés Muñoz Yem. Porque habitamos el Hualmapu y reconocemos en las aguas libres los sueños de nuestros pueblos. Sábado 21 de agosto, desde las 10 de la mañana. Sobrepasamos fronteras impuestas, enlazamos territorios, sueños y resistencias. Sábado 21 de agosto, te esperamos. Macarena Valdés, Yekumye, Kayekumye Fui, Oyemka, Weichanmeu. Vamos para adentro, para adentro. Queridos compas, no queremos que se nos vaya el programa, obviamente, sin dar a conocer lo que son las palabras de otra gran mujer que en estos minutos se encuentra encarcelada. Estamos hablando de Mónica Caballero, presa anarquista. El viento trae buenas señales, palabras de prisioneros anarquistas Mónica Caballero. Mientras escribo esta reflexión, en el día que se cumple un año en el que el Estado chileno secuestró a Francisco y a mí, escucho las voces de mis compañeros, que se manifiestan afuera de la cárcel, al otro lado de los barrotes, las rejas, los muros. Hay manos y corazones inquietos accionando por quienes estamos dentro de las jaulas del capital. En esta ocasión no solo llegaron hasta mí sus gritos, también recibí un panfleto. El viento trajo un hermoso e inesperado regalo. Bella propaganda anarquista. Para quienes hacemos o hemos hecho acciones de propaganda antiautoritaria, muchas veces no dimensionamos las consecuencias que pueden tener estas en otras personas. En un principio, el objetivo de cualquier propaganda es entregar un mensaje, el que idealmente incite o inspire a otros y a otras a actuar en control del actual sistema del terror, en contra del actual sistema del terror. Pero tal vez él o la receptor o receptora de este mensaje no actúe, no lo haga, efecto aquel llamado, y siga como un espectador pasivo. En este caso vale la pena preguntarnos, ¿quizás la propaganda no fue lo suficientemente efectiva? ¿Qué es lo que lleva a un individuo o individua a enfrentar lo que lo domina? Como de la misma manera que lleva a alguien a vivir pacíficamente y pasivamente en un mundo de miseria y opresión. Este tipo de preguntas me las hice en muchísimas ocasiones. A veces creí que había encontrado respuestas, pero con el tiempo entendí que la libertad individual, vale decir las decisiones y acciones de otros, no se pueden ni debieran medir o prever. Para hablar de libertad individual en primera instancia, tiene que existir conocimiento de la realidad y de los factores que la crean o limitan. Para decidir es necesario conocer. Es esto último, la propaganda es fundamental. En mi caso, lo que me impulsó a tomar el camino del conflicto permanente fue, sin lugar a dudas, la propaganda de otros y otras, entre otros factores. Mi conocimiento político hubiese sido más distinto si no hubiese sido receptora de un sinfín de propagandas. No sé si fue un panfleto, un rayado callejero, un comunicado reivindicativo, etcétera, o tal vez fue el conjunto de mensajes, consignas que me llevaron a cuestionar y enfrentar a la hegemonía del poder y a la sociedad que lo sustenta y necesita. Hoy un simple papel rompió todas las medidas de seguridad de esta cárcel, volando hasta mí. Esta propaganda es este lugar tomar un cariz extra. Me demostró que por más encerrados que el poder nos tenga o pretenda tener a los presos y presas, que peleamos por un mundo donde solo gobierne el apoyo mutuo y la solidaridad, nunca estaremos solos y solas. No, hace falta mucha más propaganda, hace falta muchas más acciones directas si queremos golpear el capitalismo y las relaciones que esto genera, como a su vez a la hegemonía impuesta del poder. Aprovecho la ocasión de enviar un fuerte abrazo fraterno a la familia Vergara Toledo. Luisa Toledo fue una propagandista que contribuyó enormemente en la proliferación de muchas generaciones de jóvenes combatientes. Muerta al Estado y viva la anarquía. Mónica Caballero, presa anarquista, cárcel de San Miguel, julio 2021. Quisimos rescatar justamente las palabras de Mónica antes de que se nos vaya el programa, obviamente dedicado a Macarena Valdés, ¿ya? Porque a la negra la mataron, queridos compañeros. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya entramos en tierra derecha de lo que es la finalización del programa, queridos compas, y obviamente se van a estar realizando diferentes actividades, jornadas, obviamente, en conmemoración a un año más de lo que es el asesinato de la negra Macarena Valdés. Compañeros, como ya habíamos anunciado la semana pasada, tendremos una actividad para este sábado 21 de agosto a las 15 horas en la Plaza Bogotá, ubicada en el centro de Santiago, a pasos del metro Ñuble. A continuación, subimos el afiche, obviamente, final de esta actividad, agradeciendo de antemano a todos los artistas que se van a estar presentando, así como la compañera que hará el foro acerca de violencia de género. Este está planificado para las 15:30 horas. A quien le interese, le pedimos sea puntual en la llegada, ya que para esto, para todo esto, y que pueda funcionar, obviamente, excelente. Requerimos responsabilidad en los horarios. Está todo hecho y preparado con mucho cariño para ello, para que ustedes, obviamente, no se lo pierdan. Esperamos sea una linda jornada en donde podamos seguir tejiendo redes de solidaridad, apoyo mutuo y contención desde el acompañamiento, el arte y la anarquía. Agradecemos la difusión de esta ficha, obviamente, y lo que es esta actividad. Salud y anarcofeminismo. Nos vemos ahí. Esto va a ser, obviamente, jornada anarcofeminista contra la violencia de género y Profondos Comisión Propaganda. Va a ser el día sábado 21 de agosto en la Plaza Bogotá desde las 15 horas. Van a haber venta de hamburguesas veganas, foro violencia de género, detección y prevención, violencia estatal de género, presentación de obras de teatro por la compañía Resiliente, danza contemporánea, dance hall, música en vivo con Cami Humérez, Sailor Punk, Jo Carreño, Aura Bae, Jordan Buendía, Eclipsa y Caruna, Ahorcato Pun Rock, queridos compas. Así que va a estar hermoso lo que es esa jornada narcofeminista, obviamente, contra la violencia de género. Junto con eso también, obviamente, se vienen diferentes actividades en conmemoración a los 5 años del asesinato de Macarena Valdés. Sábado 21 de agosto, José Besa, en Quinta Normal, Eres Cauce de Lucha y Resistencia. Jornada a los 5 años del asesinato de Macarena Valdés. Van a haber diferentes actividades desde las 10 de la mañana, queridos compas, así que pueden llevar su paño también. En José Besa, 1481, Quinta Normal. Se viene también Música y Solidaridad Volumen 5, más Pasacalle por la liberación de los presos políticos. Va a haber Acopio Solidario, Pasacalle, Feria Libertaria en vivo, van a haber diferentes bandas también. Viernes 20 de agosto desde las 17 horas, Plaza Brasil, Santiago Centro. Actividad libre de alcohol y llévate tu basura. Respeten esto, queridos compañeros, para que no se entorpezca, obviamente, este tipo de jornadas. Tierra y contra el capital, jornada contra el extractivismo y en memoria de Macarena Valdés a 5 años de su asesinato. Sábado 21 de agosto, Espacio Fénix, Avenida Portales, esquina Cueto, desde las 16:30 horas. Va a haber exposición del libro Extractivismo, Decidio y Crisis Climática, ¿ya? Esa es otra actividad. En la Plaza de Lican Raya, en domingo 22 de agosto, desde las 10 de la mañana va a haber una jornada contracultural, música, feria libre, pasacalle, actividades para niñes, venta de comida, muralismo y etcétera. Música en vivo también, en memoria y lucha por Macarena Valdés, ahí en Lican Raya, queridos compas. Qué lindo el Lican Raya, ¿no? Junto con eso, como les habíamos anunciado, se viene lo que es el cadenazo internacional multiterritorial por Macarena, semilla de ternura y lucha. Y aprovecho justamente de mandarle un gran aplauso y un gran abrazo a cada uno de los participantes de lo que es este cadenazo, ya, por todo lo que es el apañe, por todo lo que es las ganas justamente que le han puesto, ya. En especial quiero nombrar a Diego de Radio Curruf también, que es una de las personas, obviamente, que está organizando y que está más metido dentro de lo que es la organización, el ensamblaje y todo, de lo que va a ser este cadenazo. Así que eso, le mandamos un gran abrazo a cada uno de los participantes de los diferentes medios libres de comunicación de los diferentes territorios. Es hermoso poder generar esas redes de complicidad, queridos compañeros. Todas las voces, todos los territorios, 21 horas, desde las 10 de la mañana. Ya entre ellos, justamente, Radio Nehuen también va a estar participando. Así que, como participante de Radio Nehuen, obviamente también le mando un gran abrazo a los compañeros de Radio Nehuen, que también están sumándose a lo que es este cadenazo internacional multiterritorial Macarena, semilla de ternura y lucha, queridos compas, contra la complicidad del Estado, capitalismo y el patriarcado, ¿ya? Así que eso se viene el día sábado, para que esté atento ahí, vecina y vecino, y obviamente apague lo que son los medios convencionales de comunicación y escuche durante todo el día prácticamente lo que es este cadenazo internacional por Macarena Valdés. Macarena, semilla de ternura y lucha, se va a estar realizando esta convocatoria multiterritorial Justicia para Macarena Valdés. Ya van a haber diferentes acciones, conversatorios, van a haber el cadenazo radial justamente por los medios libres, actividad territorial en Quinta Normal, bueno, todo lo que hemos estado comentando también. El día sábado 21 de agosto, al contar de las 11 horas, también se va a estar realizando una caminata Justicia para Macarena. En el mural, Gabriela Mistral del Cerro Huelén suma tu bulla, lienzos y fuerza a esta caminata. Convocatoria lesbo feminista, antirracista y feminista autónoma. Ya por Macarena Valdés Muñoz, defensora mapuche de la tierra y el territorio. A 5 años de impunidad y violencia institucional. Ya. Esas son las actividades que tenemos acá a mano, queridos compas, y que se van a estar realizando durante este fin de semana. Así que bueno, eso se nos va justamente lo que es el programa, sin antes agradecer a cada uno de ustedes, queridos compañeros, queridos vecinos del mundo, donde quiera que estén, agradecer a las radios cómplices de la Contra Babilón, ya, por darnos el espacio justamente y la oportunidad de que ustedes nos puedan escuchar. Así que eso, muchísimas gracias. Recuerden que estamos en archive.org, estamos en iVoox, y junto con eso estamos en Spotify también, así que nos pueden escuchar durante las veces que ustedes que deseen y por donde ustedes deseen, queridos compas. Así que esto es Lily Downs. Ya nos despedimos con este tema dedicado justamente a la negra y a su familia, ya, porque la negra sigue en cada uno de nuestros corazones, porque la negra continúa luchando de donde quiera que estés, continúa luchando por la defensa del territorio, por la defensa del agua, por la defensa del medio ambiente. A través de muchas, Macarena Valdés. Lily Downs, dignificada. Hasta la próxima. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relato.